Esta historia es bastante parecida a lo que dicen en los aviones. Cuando haya una emergencia y caen las mascarillas de seguridad, primero sálvese usted, después empieza a pensar en otra gente. Que no es otra cosa más que en cuestiones de amor y de estas circunstancias, sería mejor idea aprender a quererse uno un poquito a sí mismo y después salir a buscar a alguien que lo quiera uno un poquito más. Sería una plataforma más interesante. Lo cierto es que cuando se habla de este sentimiento raro, oscuro, que por raro y oscuro nos gusta tanto, uno resulta siempre quejándose. En el ejercicio del autor y la hoja en blanco, alguna vez yo me senté con muchas ganas de reclamarle tantas cosas. Y entonces me dio por escribirle un montón de frases de reclamo que empiezan: el amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. Dice: al final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas, amor, que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé. Que a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé. Porque sí, el amor son dos en uno, que al final no son ninguno. El amor es la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. Y no te deja de que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba. Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños. Te eleva por un rato y te desploma porque sí. El amor. la belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va.